Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Encantado, como siempre, de saludarte, de acompañarte a través de las ondas de Caravaca Radio. Y por supuesto, también cada semana a través de las ondas de Asalto Mata Radio Rock.com, de CDMusicRadio.com, de RockInbierzo.com y para Argentina a través de las ondas de Radio Crimen Online. Bueno, pues esta semana tenemos que dar una buena noticia, porque si hace unas poquitas semanas ampliábamos nuestra cobertura hasta una radio argentina, hasta Radio Crimen Online, esta semana tenemos que felicitarnos todos porque llegamos aún más lejos y llegamos aún a más gente, ya que desde esta semana también emitimos cada viernes a través de las ondas de Altavox Radio desde Colombia. Pues eso, que ya tenemos Argentina, que tenemos Colombia, que tenemos obviamente España, todos hermanados por lo mismo, por lo que nos une, por el rock, el metal y esos sonidos que estrenamos aquí cada semana. Espero que lo disfrutes, como siempre, lo hemos preparado con mucho, mucho cariño. Y vamos a arrancar con Zenith Moon y una canción que se llama Gypsy, cantándole a los gitanos Zenith Moon en esta nueva aportación discográfica que hoy nos sirve para abrir la edición 1404 de tu programa favorito de rock Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida, son 3 horas por delante, espero que las disfrutes. Okay. La música de Zenith Moon para comenzar esta edición 1404 del Con Fuerza G. Hemos empezado así relajaditos, pero ojo, esto no va a ser así todo el programa, ya te lo aseguro yo. Back to Life es una de las canciones que recoge el nuevo disco que han publicado unos suecos que nos encantan, que hacen canciones absolutamente espectaculares y que en estos días acaban de lanzar precisamente su nuevo disco. Y va a ser uno de los temas que vamos a escuchar también esta noche, ahora en unos instantes, porque antes llega la música de Fortune con Freedom Road. Pues está sonando así de bien, está sonando así de bonito este Freedom Road de los Fortune. Bueno, ya te anunciaba yo que los siguientes protagonistas iban a ser precisamente los suecos Heat con Back to Life, uno de los temas de su último disco. We'll be right back. semana en el Con Fuerza Heavy volvemos un poco a la vida, sí. Back to Life, la música de los Hit. Con ese último disco fantástico que han publicado. Bueno, atención, porque nuestros siguientes protagonistas en el espacio de hoy son una banda que se llaman Silveranto. Prepárate, aún tienen una carrera discográfica cortita. Pero ojo, que les auguramos muchos éxitos. Y de hecho, como te digo, hoy van a ser protagonistas en nuestro programa. Son Silveranto. Cortita todavía la carrera musical de la banda, pero madre mía qué cositas nos han empezado a dejar ya. Las redes sociales sirven para muchas cosas. Una de esas buenas cosas para las que sirve es para que conozcamos a bandas que de otra manera pues quizá nos costaría mucho más trabajo. Precisamente a través de redes sociales yo tuve la posibilidad de entrar en contacto con Silveranto, con esta banda que hoy se convierte en protagonista de esta edición 1404 del Con Fuerza Heavy. Bueno, fue amor a primera vista porque desde el primer momento en el que escuché On The Road, ese EP que han publicado, quedé absolutamente enganchado a ellos y dije, mira, tienen que pasar por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. Y dicho y hecho, Enrique Rodríguez es el bajista de la banda y nos está escuchando. Enrique, muy buenas noches. Buenas tardes, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estás muy bien, muy muy contento de estar en el programa y muy contento de las palabras que nos has dedicado. ¿Cómo se lleva el calor ahora en Sevilla? Pues en Sevilla se lleva regular, se lleva regular. Ahora mismo tengo la suerte de estar en la playa, pero eso, hay que intentar huir del calor en la medida que pueda. Desde luego, ah, desde luego. Bueno, vosotros yo, en Murcia, imagino que igual. Pues igual, efectivamente. Aquí en Murcia también estamos acostumbrados. Yo tengo que decir que la vez que más calor he pasado en mi vida, nunca jamás había pasado tanto calor, fue en un concierto de Iron Maiden en Sevilla, precisamente. En Sevilla. Nunca he pasado tanto calor como aquel día. Fue tremendo, de verdad. Bueno, sí. Aparte, eso sí, Sevilla es una ciudad tan bonita que el calor es lo de menos. O sea, que quien no la conozca ya está tardando. Decía yo que la carrera musical es muy corta, porque en verdad son tres temas. Acabáis de publicar ahora el nuevo sencillo, No Money, precisamente sí, la canción que acabamos de escuchar. Pero esto empieza a apuntar muy bien, ¿no? Y las críticas que se están recibiendo, pues imagino que os están dando el ánimo suficiente como para que esto vaya hacia adelante. Pues sí, la verdad que nosotros somos los primeros que hemos quedado muy contentos con el sonido del disco, del EP, y sorprendidos también por las críticas, por lo que tú dices, que a nosotros nos gustaban los temas, pensamos que en directo pueden funcionar muy bien, y ya lo que falta es la última parte, que la gente la escuche y ve qué les parece a ellos y estamos viendo que coincidimos. Uh-huh. Así que muy contentos con el resultado. Es para estarlo. Cuéntame, ¿cómo se gestó la banda? ¿Cómo de repente un grupo de amigos decide formar un grupo de hard rock y llamarlo Silveranto y que hiciera pues estas canciones? Pues bueno, la idea surge de Cubero, del cantante y guitarrista, que él, si no que me corrija después de escucharme, pero él llevaba dándole vueltas a hacer algo así, más a rockero, y entonces pues fue buscando gente. Él conocía a José Micazzani, el guitarrista solista, y le propuso el proyecto, le gustó, y ya se pusieron a buscar el resto de la banda. Por amigos en común, contactaron conmigo. Yo en ese momento también estaba libre, no tenía ningún proyecto, me gustó mucho la idea y me embarqué. Y finalmente pues nos quedó el batería, que baterías desde el momento en el que empieza la banda a formarse hasta ahora han pasado varios que por distintos motivos, principalmente laborales, pues han tenido que ir dejando la banda. Y en estos momentos pues estamos estrenando batería. Eso te iba a decir que precisamente sí, el puesto de batería, que es el que bueno pues está causando más problemas para cubrirlo, precisamente se ha cubierto ahora en estos días. Sí, ha sido nada, en las últimas semanas lo hemos estado probando a distintos baterías y al final Josemi nos ha encajado fantásticamente. Y estamos muy contentos con su incorporación. ¿Qué es lo que le ha atraído más del proyecto a Josemi y qué es lo que más os ha gustado a vosotros para que formen parte de la familia? Pues creo que a Josemi le ha gustado que hay buen rollo y que nos lo tomamos en serio. Él es más joven que nosotros, y entonces pues creo que también él ha visto como esa seriedad que te da un poquito el llevar ya un tiempo tocando y pasando por bandas y con distintos proyectos. Y creo que es un poco lo que él buscaba, que la música, la música le gustaba, buscaba un proyecto así y que fuera serio. Y nosotros con él, pues la verdad que fue un poco amor a primera vista. Fue un poco la sensación de, ¿cómo te digo? Como probarte unos vaqueros y ver que te quedan. Y decir justos, ¿no? Pues, justitos. Pues algo así. Es verdad, es perfecto. La verdad es que es complicado el cubrir la vacante de cualquier compañero, sí, pero siempre, yo siempre lo digo, lo repito, siempre que entra gente nueva en una banda, pues también insufla aire fresco, mete nuevas ideas, entran ánimos nuevos, ánimos renovados, y más en el caso, como tú dices, una persona que además es muy joven. Totalmente. Eso se nota, ¿no? Totalmente, ha sido, nos ha puesto las pilas a todos. Sí, me viene siempre con muchísimas ganas, ya desde el minuto uno, muchísima energía y eso nos pone firme, vamos. Precisamente, pues el hecho de que ahora mismo solamente sean tres temas los que se han publicado, el primer single que fue On the Road, ahora No Money y otra canción más que recoge el EP, Howl On, pues nos sabe a poco, nos quedamos todos con ganas de más, eso siempre es una buena noticia porque significa que nos ha gustado, pero esto no, nos quedamos con, ¿por qué tan poquito? ¿Por qué solo tres canciones? Pues bueno, a ver, tenemos compuestas bastantes temas y los estamos sacando poco a poco por cómo estamos viendo que funciona ahora mismo todo el mundo de la música. Sí. No, nos encantaría sacar un disco, pero claro, todos sabemos que la gente ya no escucha un disco entero. Entonces, hemos preferido optar por esa vía de ir sacando singles poco a poco y tener siempre contenido constante en nuestras redes sociales y siempre poder estar moviéndonos y ofreciendo cosas nuevas todo el tiempo. Es que ha cambiado Y sí. completamente, ¿eh? La forma bueno, pues de hacer llegar la música al oyente, al público, ha cambiado, bueno, en unos años de una manera absolutamente increíble. Como tú muy Desde bien luego. dices, tú publicas tres canciones. Si sacas un videoclip o si las presentas las tres canciones cada X meses, te estás un año entero pues con actividad, pues con el grupo en boca del público, en definitiva, en movimiento, ¿no? De la otra manera, lanzas un disco de 12 canciones, 10, 12 canciones, las últimas 7 no se escuchan porque la gente escucha las tres primeras y ya enseguida, como esta vida es así, pasas a otra cosa Claro. y en ese sentido, pues todo ha cambiado, ¿no? Claro, sí, la verdad que es una pena. Y eso también hace que en nuestra opinión, o al menos en mi opinión, que la calidad de los temas sea mejor. Que ya no es saco tres temas estupendos y tengo que rellenar Exacto. ocho más y venga, son todo lo que tenga por aquí medio hecho, lo termino y ya tengo el disco entero. No, te obliga a que todos los temas te los tengas que trabajar. Esos otros temas que tenéis y estas canciones que se incluyen en On the Road ya están creadas de hace mucho tiempo. O sea, me refiero, la banda se creaba en 2016. ¿Es un trabajo de estos 4 años o se han creado en un periodo más reciente? Pues como te digo, son muchas ideas de Cubero, de nuestro cantante, que él pues coge la guitarra, empieza a tocar y empieza a salirle riffs y canciones y letras y tal, y entonces pues no lo tenía todo como guardado en casa y cuando nos lo ha mostrado, cuando llegamos al grupo, pues fue un poco esta es la idea, tengo otros temas y la línea de bajo pues va un poco por aquí, la línea de batería por aquí, pero haced lo que queráis ya cada uno con vuestra parte. Y entonces pues sí, la idea ya viene de atrás, de pues, no sé el tiempo que llevará él con esos temas, pero imagino que bastante, unos más, otros menos. Y ya cada uno pues hemos aportado nuestra parte. Estuvisteis grabando a finales del pasado 2019, publicáis el primer single On the Road y cuando empezáis a darle caña, llega un bicho que nos mete a todos en nuestra casa y que lo cambia todo también a nivel de la vida social. ¿Os ha afectado mucho el coronavirus este? Claro, nos afectaba a todo el mundo literalmente. Entonces, en nuestro caso, pues teníamos nuestro primer concierto para marzo. Eso se ha tenido que posponer a septiembre y pues muchos más conciertos que estábamos viendo, pues lo mismo, todo se ha quedado muy parado. Pero bueno, hemos aprovechado pues para componer, para seguir dándole vueltas a los temas. Queremos empezar también a grabar temas nuevos para para empezar a sacarlos. Y claro, la actividad tiene que ser desde casa, todo lo que se pueda. Habéis empezado ya, ¿no? Los ensayos, estaba viendo antes en Sí. vuestras redes sociales que anunciabais que ya con Josemi volvéis a los ensayos y a prepararlo todo para que, a ver si puede ser, cuanto antes volvamos todos a la normalidad. Claro, nosotros estamos deseando poder tocar los temas en directo y que la gente los pueda escuchar y de verdad es como creemos que van a funcionar bien en un directo, que es lo que a todos nos encanta, subirnos a un escenario y tocar. Además, está claro que Silveranto es una banda de directo. Sí, sí. Estos temas funcionan, estoy seguro, de maravilla ahí encima del escenario. Y bueno, pues hay muchas ganas de poder disfrutarlo. Ojalá que sea muy pronto. Pues sí, ojalá. Enrique, muchísimas gracias por compartir este ratito. Insisto, desde el primer momento en que escuché a la banda, dije, Silveranto tienen que pasar por el Confuerza Heavy. Te agradezco mucho que hayas atendido nuestra llamada. Nada, muchas gracias a ti. Estamos deseando ir allí a Murcia y veros ahí y tocar allí, que además sé que se come estupendamente, se Eso bebe sí. mejor y la gente es fantástica. Efectivamente, se come muy bien aquí en Murcia. Un abrazo, Enrique, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Julián. Vamos a escuchar On the Road, otra de las canciones de Silveranto. No olvides ese nombre porque van a dar mucho que hablar. Pues ya sabes, On the Road, la música de Silveranto. Hoy eran protagonistas en el Confuerza Heavy y bueno, pues queríamos, obviamente, compartir con ellos un ratito de charla y que nos contaran cosas. Más que te hemos preparado, viral. Así es como se va a hacer, absolutamente viral. Ya se está haciendo lo nuevo de Amarante. Así te lo presentamos en el Confuerza Heavy. deception in a world that is lost on wonder. Look around, then you see the town that we're facing. Starting nation, I will never take the power back. The opponents have no choice. We're all apart when the power that says is going viral. Now, in the light of the screen you hide from the pain that you feel inside. No one cares when we go down. Going up, going viral, hold like a bullet along your line. As the virus spreads inside, no one's there when we go down. Going up, going viral. Slowly pray yourself inside. Más estrenos de estos días, lo nuevo de los Enslaved. Yeah. Cañita para lo nuevo, sí señor. Bueno, más cosas. Reborn es una de las canciones que recoge un álbum que lleva por título Facing Chaos, de los argentinos Lord Divine. Álbum que se publicaba en el pasado año y que ahora también recogemos esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Ya sabéis que estamos emitiendo también una emisora argentina en Radio Crimen Online. Desde hoy también emitimos en una emisora colombiana. Altavox, así es como se llama. Además de las habituales nuestras aquí en España, Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, rockinvierzo.com y cdmusicradio.com. Lord Divine. Bueno, pues ahí quedaba ese temazo que nos ofrecían los argentinos Lord Divine. más cosas que te presentamos para el día de hoy. La banda venezolana de death metal, Sentencia, publican un nuevo tema que se llama En las sombras. Y de ese tema, precisamente, pues te vamos a hacer partícipe en el día de hoy, aquí en el Con Fuerza Heavy. Death metal venezolano para Sentencia. Y esto, que como te digo, se llama En las sombras. Bueno, pues esto, caña bruta desde Venezuela, sí señor, con Sentencia, esa banda que te ofrecíamos también en el día de hoy. Más cositas, más canciones, más temas que vamos a compartir también contigo. ¿Sabes quién tiene nueva canción? ¡L'Época! ¡El baile de los caídos! Es el nuevo single para los L'Época. We'll be right back. Pues los L'Epoca están presentando ese nuevo tema, ese nuevo sencillo que avanzan de lo que va a ser su futuro nuevo disco. Y nosotros también hoy nos vamos a acercar a lo más reciente de Ago, que si las cosas van como deben de ir, y espero que sí, en unos días pasarán por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de Más Allá, su nuevo disco. Es, sin lugar a dudas, de las mejores bandas de metal que tenemos ahora mismo aquí en nuestro país. Ago, Más Allá, esto se llama Inhumanidad. We'll be right back. Hago Inhumanidad, si es como abren ese nuevo trabajo que se llama Más Allá, que como te digo, si las cosas van como tienen que ir, la próxima semana, en los próximos días, les vamos a tener aquí en el Con Fuerza Heavy. Una tempestad repleta de buenísima música, la que nos ofrecieron Nocturnia en lo que hasta el momento sigue siendo su último disco. Así suena esto, Tempestad, para ese álbum que se llamó La Tempestad. Cuando juré que estaría por siempre cuidando de tus pasos, nunca jamás se cruzó por mi mente que te estaba traicionando. Tempestad, sí señor, desde ese disco último que publicaba Nocturnia y que nosotros también te acercábamos esta noche al Con Fuerza Heavy. Esta noche o esta mañana o esta tarde, porque todo dependerá también del día en el que tú estés escuchando el programa. Vamos a volver hasta Argentina, porque desde ahí, precisamente desde Argentina, nos llega una banda que nos ha dejado absolutamente encantados con ese nuevo trabajo que nos han hecho llegar, que recoge canciones como esta que se llama Ella No. Son Draco. ¡Ojito, eh! Desde la Argentina, ahí están Draco. Descansar, insinúa que quiere seguir. Queríamos que sonaran en el Con Fuerza Heavy, también en esta edición 1404. Draco, ella no, ahí estaba sonando una banda que desde luego volverá en muchas más ocasiones a este programa. Suena el mar, se oyen gaviotas. Tiempo de héroes, así se llama el último disco de Argion. Lo iba a provocar, fuego, sangre y terror. pensaste que esto pudiera ocurrir, que ese dolor inundaría tu corazón. Pasó despacio por tu lado, te arrebató lo más querido para ti, dejó un profundo agujero en tu interior. El destino te la ha querido jugar, te preguntas por qué, de rabia quieres estallar. Desaparece tu cielo, el mundo parece un infierno, el azar ha hecho jaque a tu rey. Sé que ya no quedan lágrimas, te sientes abandonada, sabes que a tu lado estaré. Los meses van pasando, ese vacío no te deja ni dormir, refleja tu alma de cristal, pero sigues luchando por su recuerdo y por proteger el fruto que sembrasteis una vez. El destino se ha reído de ti, aunque quieras morir, tienes que aguantar. Desaparece tu cielo, el mundo parece un infierno, el azar ha hecho jaque a tu rey. Sé que ya no quedan lágrimas, te sientes abandonada, sabes que a tu lado estaré. Están de vuelta los navarros Malavela y lo hacen con un disco que se llama 5. Precisamente es el quinto trabajo discográfico que publican y que en estos días, como digo, bueno, pues lo están moviendo y nosotros queríamos que también lo presentaran aquí en el programa, en el Con Fuerza Heavy. Por eso nos hemos puesto en contacto con Miguel Ángel Vicioso, con el batería de la banda, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, 5 tiene mala rima. Sí, estábamos un poco... Estuvimos ahí pensándolo bastante. Pero bueno, como era el 5 y no sabíamos exactamente el nombre, dijimos, bueno, pues vamos a 5. Y así también da juego. Efectivamente, efectivamente. Oye, que ¿quién iba a decir, no? Que después de o cuando esto arrancaba, ya por el año 96, ya lejano, sí. Que se iban a conseguir 5 discos, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos ha costado lo nuestro, pero no hemos dejado de tocar y de ensayar, llevamos un porrón de años ahí dándole, y la verdad es que como hacemos lo que nos gusta, pues ahí seguimos. En cualquier caso, el publicar 5 discos, joder, pues no todas las bandas se pueden permitir ese lujo, tal y como están las cosas y tal y como han estado siempre. Porque yo en esto del rock recuerdo que desde siempre se ha dicho eso de tal y como están las cosas ahora, es que ahora hacer rock es complicado. Hacer rock ha sido complicado siempre. Siempre, sí, estoy contigo. La verdad es que, mira, hemos hecho todos nosotros. O sea, nadie nos ha ayudado, la verdad. Hemos sido autogestionados, hasta editados, hasta todo. Todo lo hemos hecho nosotros. Al final, hombre, es verdad que o sea, un grupo, pues, un grupo así pequeño, ¿no? Y tal, y preparar un, hacer, nos cuesta mucho crear, pero luego lo que dices, es difícil, el rock es complicado, pariente, está la cosa difícil, pero bueno, lo que te decía antes, al final hacemos lo que nos gusta, hacemos nuestro disco, nos lo grabamos nosotros, lo hacemos todos nosotros. Esta vez hemos tenido la suerte de que Maldito Records se ha fijado en nosotros también, Sí. que nunca lo habría ni pensado. Y joder, pues estamos flipando. Es verdad que vosotros sabéis unos currantes de esto de toda la vida. Como tú muy bien dices, aquí toda la pasta ha salido de vuestro bolsillo Siempre. siempre para hacerlo todo en la banda desde el inicio. Se Sí. buscan conciertos, se manda información, se hace todo lo que hay que hacer, todo lo que tiene una banda detrás, que es muchísimo, todo lo habéis hecho vosotros. Pero es Todo. cierto que, como tú muy bien apuntas, el tener ahora, el contar ahora para cinco, con el respaldo de un sello como Malditos Records, pues hombre, es un empuje muy importante. Cierto. Sí, es verdad. La verdad es que lo de Maldito Records a nosotros nos ha llegado. Hemos alucinado todos porque, claro, pues llevamos haciendo música, haciendo rock muchos años y ya sabes. Nosotros no solemos hacer versiones, siempre hacemos nuestra música. Como decían los plateros, para lo bueno y para lo malo, Sí. hacemos nuestra música y no hacemos nada más. O sea, nosotros hacemos un bolo y hacemos 20 temas o 22 temas y hacemos todos nuestros, ¿no? Entonces, sí, es difícil, ¿vale? Es difícil. Has Sí. nombrado a Platero. Vosotros habéis Sí. compartido escenario con un montón de gente, con, Uf, bueno, pues yo creo lo más granado del estado. sí. Y que esto, obviamente, pues hombre, ha dejado experiencias muy buenas, ¿no? Noches de Buah. conciertos muy, muy, muy Buah. atractivas para recordar siempre Sí. y que a uno, pues al final le dan esa experiencia que después se transforma en que la banda haya ido creciendo. Mira, te digo, tocar con Rosendo, ¿vale? Yo en la mano estaba hablando con él. Yo le di la mano a Rosendo y le dije, pues me acabas de alegrar el año. O sea, aparte, la gente grande como Barricada, no sé. Por ejemplo, el Drogas en nuestro tercer disco Sí. colaboró, ¿no? Y tal, o sea, es increíble lo humildes que son, tío. Sí. Son mucho más humildes las bandas grandes que sí. Es impresionante lo de las bandas. Cuchi también estuvo, ¿no? En otro de vuestros Cuchi estuvo discos. en el cuarto, En el sí, en el cuarto, sí. cuarto, sí, muy majete. Ya con Cuchi ya teníamos algo, yo ya tenía una relación porque, como que me dice Cuchi, joder, es que empezamos a la vez el mismo año, ¿no? Sí, claro. Claro, ellos llevaron otros derroteros, ¿no? Porque ellos se dedicaron de verdad, ¿no? A tocar y nosotros estamos todos currando, claro, nosotros llevamos, tenemos dos cosas. Pero con Cuchi, va, es genial. Y el drogado que te voy a contar que no sepas, ¿eh? Enrique es maravilloso, tío. Es muy grande, Enrique, es Sí, verdad. Bueno, buah. ¿cuánto tiempo ha pasado desde el anterior disco? Pues en el 2008 yo Eso creo que son 12. te iba a decir, que entre 10, 12 años te iba a decir yo. Sí, nos costó este último, buah. Y Es las que crear. canciones de 5 son de todos estos años o Uf. recientemente habéis decidido empezar a crear para grabarlas en este álbum? Hay una que por lo menos, la Peña de Abajo, no creo que tiene 10 o 12 años. Sí, Sí. esa ha estado ahí y las demás son todas nuevas. La verdad es que no la hemos currado, pero bueno, no sé. Es que nos cuesta mucho, no sé, me imagino que a todas las bandas le pasa lo mismo. Nos cuesta mucho crear, nos cuesta mucho. Es que, no sé, mira, escribir algo o hacer algo bonito en 3 minutos, que cuentes algo que sea interesante, que. Es decir, es jodidamente difícil. Para nosotros por lo menos, ¿eh? No sé, es que es difícil. Entonces, claro, no, nos cuesta. La verdad es que, no sé, nos cuesta. Sí, es verdad que como tú muy bien has dicho antes, la banda en sí parada, parada, tampoco es que haya estado. No, nunca, nunca. No hemos estado. Bueno, mira, estuve 2 años de baja, que tuve una diástasis cervical, o sea, problemas de movidas, de que las piernas, estuve un poco jodido, y estuvimos 2 años, pero no estuvimos sin ensayar, ¿eh? O sea, yo estaba de baja, pero ensayábamos todas las semanas, bueno, o sea, nos gusta mucho ensayar, nos gusta mucho tocar, Lo que es tocar, efectivamente, nos gusta tocar, efectivamente. entonces eso es. Entonces, también te quería contar algo curioso que no sé si sabes, es algo curioso. Es algo que de la banda que claro, que mucha gente no sabe y que mucha gente escucha el disco y que, no, y que mucha gente, te voy a decir, nos ve en directo y tampoco se entera mucho. A ver, Yo soy el cuenta. baterista de la banda, Sí. ¿sabes, no? A mí me falta la mano izquierda. Bueno, yo sí que lo sabía. Ah, tú lo Yo sí que sabías. lo Vale, sabía. Julián. Pero efectivamente, efectivamente, esto, pues hombre, no es lo habitual. Mira, me viene a la memoria, por ejemplo, el batería de Def Dime. Leppard, ¿te acuerdas, verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En ese sentido, pues hombre, no es lo habitual. Cuéntanos un poco esa experiencia. ¿Cómo de repente tú dices, pues mira, a mí lo que me gusta es la batería? Me la compré después del accidente, ¿eh? Yo tuve el accidente con 21 años. Yo era chofer. Me compré un camión y me duró 4 meses. Entonces tuve un accidente, bueno, un control de la Guardia Civil. Yo paré delante de un autobús. Vino un cuatro ejes con 30 toneladas, me pegó a mí por detrás, yo al autobús y tal, Madre mía. y perdí la mano ya. Pero bueno, bien, yo le llevo muy, me he llevado de primera, le llevo bien, la verdad. Y no sé, me compré la batería después del accidente. O sea, yo he tocado después de que me faltara la mano. O sea, dije, y mi batería que está conmigo, la que lleva un montón de años conmigo, es la misma de siempre. Sí, Y sí. es curioso, cuando menos, no voy a decir nada. A ver, no soy un baterista de la hostia, pero bueno, me Hombre, defiendo. la verdad es que en ese sentido, además tú mismo lo has dicho, ¿no? Hay mucha gente que no se da cuenta, ¿no? No, no, no, De ni ese en los detalle, conciertos, que estás en un concierto y ni ¿eh? tan siquiera Yo te percatas. he terminado de tocar, he estado hablando con gente, ha venido diciendo, ¡ah, qué bien! Tal, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y no se han dado cuenta que le Sí, faltaba la mano. sí, Ya sí. está hablando conmigo y no se han fijado. Yo tampoco es que esté haciendo alardes, ¿no? Ni meneando ni nada, pero No, no, no, es pero cierto. efectivamente, pero es un dato muy, muy llamativo, es verdad. Es curioso. Oye, Cuando menos curioso. por Bueno, cierto, no me lo habéis grabado en los Sonidos 21 con sí. Javi San Martín, Buah. que es sinónimo de calidad. O sea, el Buah, salir un buah. disco de los Sonidos 21 con Javi, ya se sabe que Sí. el sonido va a ser bueno. Hemos grabado 4 de los 5, ¿eh? Sí, es verdad. O sea, te quiero decir que hemos grabado el primero, el segundo, el tercero, el cuarto grabamos en Tudela y el quinto volvimos porque es que es que Javier es una bomba. Javierito es muy bueno, es muy bueno en todo lo que hace. Y luego te da muchas, te da ideas, te da. Y luego, claro, la mezcla y la producción. Bueno, la producción de Javier es. Bueno, no sé, yo tú que lo has escuchado. A mí me gusta mucho cómo suena, A mí también. pero la gente, la verdad es que lo que más nos. Este dice, oh, ¿cómo suena este disco, tío? ¿Cómo suena? Ya, digo, por algo se habrá fijado los de estos, ¿no? Los últimos de nosotros, ¿no? Los de. Los de la casa de discos, ¿no? Sí. Digo, joder, ¿cómo no? Es que es verdad, suena bien. Yo está mal que lo diga yo, pero A mí el me disco me ha gustado suena. mucho. Fíjate si me ha gustado que el disco. Es verdad que bueno, pues que el sello discográfico Malditos Records nos lo ha Eso, hecho maldito llegar récord. a los medios de comunicación hace apenas unos días, sí. Y nada más llegarnos el disco, yo dije, pues tengo que hablar con Malavela. Y me ha ocurrido con las dos Bueno. bandas que esta noche habéis pasado por el programa, Silveranto antes y ahora vosotros, que son dos discos de esos que escuchas y dices, mira, a estos tíos los tengo que tener yo en el programa y tengo que hablar con ellos. Y la verdad es que en ese sentido el sonido es muy bueno. Y las canciones, son 10 temas los que recoge 5. Para aquella gente que ya conocía la banda, que ya había escuchado los discos anteriores, ¿van a seguir encontrando a esos Malavela que ya les gustaban? ¿Ha cambiado algo? Sí, bueno, yo pienso que sí. Igual, no sé. A ver, hay peña que nos dice, joder, hacéis un poco más de blues rock o de, no sé. Al final, hacemos lo que nos gusta. Y eso es primordial. Igual sí hemos cambiado un poco, ¿no? Igual no somos tan cañeros, tan rock and rollera y tan de, ¿sabes? Pero, no sé, aquí hay temas que me vuelven loco, que me los pongo y digo, hostia, y hemos grabado hasta nosotros. Hostia, cómo suena. Sí, de verdad, me los pongo y digo, es increíble, ¿no? Ya basta, o no sé, o Malajarca, tío. Es que la verdad es que el disco, claro, está mal que yo lo diga. No, Pero no está mal, no está nada mal, hombre. Lo que no, hombre. estaría mal es que dijera, pues mira, a mí no me gusta, lo he hecho Qué yo, pero no me mierda. gusta. Qué Eso sí que mierda. estaría mal. No, pero no, es verdad, no. Entonces, No sé, yo de cada, no sé, yo mira, yo suelo meter un par de temas en cada disco, ¿no? Suelo escribir un par de letras en cada disco. Yo, Sí. tenemos cinco discos, yo he escrito 10 letras, ¿no? Tal y cual. Vale, pero digo, ostras, ostras, es que me gusta esta, ostras, es que me gusta esta otra, me gusta No mires atrás, me gusta, no quiero, me gusta la última balada la escucho y se me ponen los pelos de punta, me pongo los cascos y digo, hostia, Sí, muy buena, es verdad, es No, verdad. no sé, tío, no sé. Estamos muy contentos, la verdad. Y darle muchas gracias a Javier, ¿no? A San Martín, que se ha portado con nosotros. Ideal. Hemos estado 15 días metidos allá. Y la verdad es que ha sido todo genial. Sí, estamos muy contentos con este disco. Estamos muy ¿Cómo contentos. os ha afectado el virus este que nos lo ha cambiado, nos ha cambiado la vida a todos? Pues mal. Hemos suspendido tres bolos que se suponen que no son suspendidos en realidad, que son cambiados de fecha para otras fechas y tal, pero creo que el 25 de septiembre presentamos el disco aquí en el pueblo, en nuestro pueblo, en Cadereyta, y eso, con equipo en condiciones y queremos hacer algo bonito. Esperamos que así sea. Pues estoy seguro de que hay unas ganas locas de presentar estas canciones en directo. Pues sí, muchas, la verdad. Ostras, fíjate, desde enero que sacamos el disco y no hemos dejado de ensayar. Y no hemos dejado de ensayar y no lo tocamos en directo. Hostia, este que, claro, y la verdad es que hemos vendido muchos discos, muchos, ¿eh? Estamos contentos y la gente, pero ve, pero vamos a tocar, ¿no? Pero Claro, claro, claro. todo esto que nos ha pasado, es que esto ya ves, al final todos encerrados. Yo, gracias a Dios, que tenía una batería aquí en casa de mi hijo, si no a mí me hubiera dado algo, la verdad, sin poder tocar 3 meses Tres encerrado, meses ahí pues encerrado, claro, efectivamente, es me verdad. daba, bueno, pero bueno, está, bueno, bien. Pues quiero recomendar a todos los oyentes el nuevo disco de Malavela, Malavela 5, así es Cinco. como se llama este nuevo disco. Yo Cinco. decía al principio que es un disco con un título muy para rimas, pero Sí, bueno, también. Así te acuerdas, eso te iba a decir, pero también es verdad que así de esa manera no se te va a no olvidar se te nunca olvida, claro. que tienen un nuevo disco los Malavela. Sí, señor, Miguel Julián. Ángel, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por Gracias a ti. compartir también esta nueva experiencia que supone después de tanto tiempo publicar nuevo disco, porque se ha Uf, hecho, si para los seguidores de la banda se les ha hecho largo, no me quiero ni imaginar a vosotros cómo se os habrá hecho la espera. mucho. Muy larga, la verdad. Pero estamos locos, tío. Locos de contentos y con muchas ganas de empezar a rular. Pues ojalá que sea muy Claro. pronto y muchas ganas de veros por todas partes. Muy bien. Un abrazo y que haya Un mucha abrazo a ti. suerte. Vale, Julián, muchas gracias por lo que hacéis, por los grupillos así que estamos ahí funcionando, que no somos de primera fila, pero que estamos sonando y dándole caña al rock and roll, claro. Cuando hacéis las cosas, sois de primera. Eso aquí, eso está muy claro. Un Muy abrazo muy bien. grande, muchas gracias. Igual, igual. Esto se Venga. llama No mires atrás. Es lo nuevo de Malavela Rock. Aquellas joyas en cualquier momento. Te juzgarán en todo momento. Te juzgarán. No tengas ninguna duda. En todo momento. Ahí están, sí señor. Malavella, No mires atrás, uno de los temas de su nuevo disco que presentan con Maldito Records. Más cositas, el grupo que viene a continuación se llaman Mal de Perro y nos han enviado su álbum titulado Cinco Bocetos, o EP, como le solemos llamar a los mini LPs, a lo que antes les decíamos mini LP, pues desde hace unos años les llamamos EP, y pues es eso, cuando lleva menos canciones, como es este caso, cinco bocetos para los que no hay en absoluto desperdicio. Aserrina, Aserrán, ahí están, Mal de Perro. Aserrín, Aserrán, estábamos estrenando hoy, porque el disco es de 2019, pero nosotros hasta hoy no lo habíamos tenido, y le agradecemos enormemente a la banda, a Mal de Perro, que nos hayan hecho llegar el disco para poder emitirlo y ofrecerlo a nuestros oyentes aquí también en el Confuerza Heavy. Ya sabes que estamos en Asalto Mata Radio Rock, en cdmusicradio.com, en rockinvierzo.com, en Argentina, en Radio Crimen Online. En Colombia también ahora, en Altavox. Y como siempre, emitiendo desde los estudios de Caravaca Radio. Nos puedes escuchar en directo cada jueves en caravacaradio.com. Y ahí estamos contigo. Bueno, Salta, así es como se llama uno de los temas de lo nuevo de La Topadora. Siéntelo, ya nada te detiene. latido, siéntelo, ya nada te detiene. Encenderemos una hoguera, nos guiaremos por su luz, avivaremos la candela de almas que viajan sin luz. La Topadora, ahí estaba, ese nuevo álbum que han publicado y que ya presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy, estuvieron hablando con nosotros. A ver, más cositas que tenemos para ti en el día de hoy que queremos también compartir contigo y que te contamos y escuchamos justo ahora en unos instantes. Por ejemplo, entre esas muchas cosas que vamos a escuchar, va a sonar esto. Lo nuevo de Zenobia, también sonarán cositas como esta, mira. Desde Síndrome de Estocolmo, La Cifra Negra. Todo eso ahora mismito, aquí, en el Con Fuerza Heavy. Y si te gusta la música de esos del pelo largo, ya sabes. Los jueves a las 9 de la noche con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. ¡Uf! ¡Cuánto ruido! Están locos estos rockeros. Como una cabra están estos rockeros. Bueno, te decía yo que escuchábamos a Zenobia y a... La Cifra Negra. Empezamos por estos últimos. Desde su más reciente álbum, Síndrome de Estocolmo. Ya los dados, nunca estás predestinado. La cifra negra, ya te decía, avanzando el que será su futuro nuevo disco, Los Zenobia. Una banda que cada vez tiene más proyección, que cada vez tiene más seguidores, que ha conquistado España, obviamente, pero que también lo está haciendo en otros países de Centroamérica, de Sudamérica, de tantos lugares. Zenobia, el último bastión. El último disco de Nucore tiene piezas que me encantan, que me gustan muchísimo, pero hay uno que es una, bueno, es un auténtico balonazo, si hablamos en términos futbolísticos, que se llama Your Home Is a Mess. Nucore. Sí, señora, está Nucore. Bueno, más. Son of the Dying presentaron también su último trabajo a finales del pasado 2019. Un álbum con 7 piezas que me encanta, que se llama The Art is Silent y que recoge canciones como When the Morning Came, así suenan Son of the Dying. te gusta la música de Esos del Pelo Largo, ya sabes. Los jueves a las 9 de la noche con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. ¡Uf, cuánto ruido! Están locos estos rockeros. Los jueves a las 9 de la noche en directo en Caravaca Radio, caravacaradio.com. Pero ya sabes que el resto de la semana también tienes el programa para escucharlo en un montón de lugares diferentes. Estamos en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinvierzo.com, en Radio Crimen Online de Argentina y desde esta semana también en Altavox en Colombia. Ahí estamos, en todos esos lugares nos puedes escuchar y también te recomiendo que visites nuestras redes sociales, que busques Con Fuerza Heavy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en fin, estamos en todas partes. Y desde luego el iVoox, que es fundamental porque ahí tienes, en el canal de Con Fuerza Heavy en iVoox, tienes pues prácticamente de los últimos 8 o 9 años todos los programas. Están todos ahí para escucharlos. Más cosas. La banda que viene a continuación se llaman Reverso. Es una banda de rock duro. Surge en Murcia en abril del año 2020. Y tú pensarás, ¿abril? Pero si estábamos en plena pandemia, en pleno confinamiento. Pues efectivamente, durante el periodo de confinamiento de la COVID-19, ha surgido esta banda aquí en Murcia. Todos los componentes han formado parte o continúan en diferentes proyectos musicales en Murcia o en otras partes también de España y hasta incluso en otros países fuera de España. Tenemos a gente que nos ha dejado cosas muy pero que muy interesantes en este nuevo proyecto del que ya se lanza la semilla de lo que en un futuro muy muy muy cercano espero va a ser el una banda ya con todos los pilares, porque ahora mismo obviamente pues están empezando y tan solo tienen un único pilar de esos de los que yo te hablo, que se llama Inútil Juego. Así es como suena este pilar que ya ponen los murcianos Reverso. Mil gracias para ellos por compartir su música con nosotros. Hay otro tema más, se llama Recluso. También te recomiendo que los escuches. Ahí están, Reverso. Quizás no haré mañana, y aunque nunca atención a lo que viene a continuación, a lo que vamos a escuchar en el programa en el día de hoy. Es el nuevo tema que han publicado una banda llamada Reine. El tema se titula El tiempo consumido y es estreno en el Con Fuerza Heavy en el día de hoy. Así suenan Reine. Antes de dormir y un leve golpe al corazón para encontrarte en ver. Ya no sé si quiero lo mismo. Ya no sé si quiero saber cuántas promesas por ya sabes que te anuncio siempre que el programa viene cargado de novedades que compartimos contigo, que nos gusta, pues eso, ir estrenando nuevas canciones. Ahí estaba lo nuevo de Reine, El tiempo consumido. Y esto que viene ahora es lo que publican Eden Snake. Es una banda que también teníamos muchas ganas ya de pinchar aquí en el programa. Así suenan de cañeros Eden Snake. Ain't myself for the ground of lies. mí me han convencido. Espero que a ti también. Eden Snake, Blue Ballet. Esa bala de sangre que nos ofrecían también en el día de hoy. Y esto se llama La Presa. Pedazo de álbum para Fausto Taranto, que ya presentaron aquí en el Conforza G. Estuvimos hablando con ellos cuando editaban este disco. Madre mía, después de todo esto que está pasando con la pandemia, parece lejanísimo. Y con ellos hablábamos, bueno, pues hace 3 meses. Fausto Taranto, la reina de las fatigas. Estaba echándole un vistazo al último trabajo que han publicado, Último Recurso. Es un disco que me tiene verdaderamente muy enganchadito últimamente. Ellos lo saben, además, porque han aparecido bastante en las redes sociales del programa con cosas que nos han gustado mucho de ese álbum, como esto que se llama Ni Una Menos. Hola. Pues ahí estaban los últimos recursos, ni una menos. Y quienes tienen nuevo tema, en estos días se acaban de lanzar su nueva canción, son Fact Division. Han llegado para quedarse, para consolidarse en la escena metal, donde hacen notar sus referencias musicales que van, dicen, desde el sonido Pantera, Machine Head, Lamb of God o Hamlet. Lo nuevo que acaban de publicar lleva por título Phoenix y suena bastante potente, ya te lo advierto. Esto engancha. Phoenix, Fact Division. Phoenix, lo nuevo de Fact Division. ¡Ah, oh, sí, señor! Ahí estamos. Hoy hemos tenido una buena noticia a los medios de comunicación y es que hemos recibido en disco físico el nuevo trabajo de los Death and Legacy que nos había llegado en digital para la labor de promo y para hacer las entrevistas. Y bueno, pues ya pasaron por aquí por el programa de Death and Legacy presentándonos este nuevo disco llamado Inferno. Les hicimos la entrevista pertinente y demás, y era un disco que nos había encantado. Pero te voy a ser sincero, el recibir el disco físico pues es un gusto. Cuando tienes un disco que te gusta tanto y lo tienes en físico, a mí, yo se ve que soy todavía de la vieja escuela, a mí que se quiten todas estas cositas de internet y de MP3 y de... Porque menuda cañita que lleva lo nuevo de Death and Legacy. Esto se llama Salvation. Disco Inferno, lo nuevo de los Death and Legacy. Bueno, nos vamos hasta el último de Rabia Pérez, un EP titulado Un Nuevo Mundo, en el que hay canciones como Rabia. Todo el valor, sin miedo a perder, ¿quién eres? Libertad, toda Rabia. Ahí está uno de los temas de Rabia Pérez, de ese nuevo disco. Y esto que viene ahora es la música de Matilda. T-Way es el título de su último trabajo. Y de ese The Way escuchamos esta canción que se llama The Other Side. Vamos a entrar en la parte más relajadita del programa y lo vamos a hacer precisamente de la mano de una banda que probablemente la inmensa mayoría de vosotros conocéis. Metallica es el grupo al que me estoy refiriendo. Publica el SIM2, o sea, el disco con la Sinfónica de San Francisco, pero la segunda parte. Lo han hecho además con dos temas anticipando el que será ese nuevo disco, en el que han documentado en un álbum y en vídeo también, obviamente, los conciertos del 6 y el 8 de septiembre en el Chase Center de San Francisco. Bueno, pues el SIM2 de Metallica con la Sinfónica de San Francisco llegará el 28 de agosto. Y bueno, como todavía hay que esperar un poquito, nosotros hemos pensado que mejor te lo vamos anticipando ya. It's not- está, obviamente, Nothing Else Matter en ese nuevo disco. ...28 de agosto... llegará SIM2... Metallica y la Sinfónica de San Francisco. En el Confuerza G, y lo escuchas desde ya. Thank you. Pues ya sabes, hasta el 28 de agosto habrá que esperar para poder escuchar el disco completo. De momento solamente dos temitas han avanzado, el Nothing Else Matter y hay alguna cosita más como esta, mira. El All Within My Hand también se ha anticipado a la edición de ese nuevo disco de Metallica. Lo estás escuchando aquí en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes que en el canal de iVox de Con Fuerza Heavy tienes un montón de programas antiguos. Si quieres, acércate y los escuchas, que tienes ahí muchas cositas muy buenas también. Seguimos y recordamos una canción que ya tiene un tiempecito. Nos vamos a acercar hasta el último disco que han publicado, los Ankara. Bueno, que han publicado, que publicaron. Nos tenemos que remontar ya al año 2018. Madre mía, han pasado ya 2 años, ¿eh? Desde Sinergia. Esto se llama En la Oscuridad. We'll be right back.

que juntos volvamos a estar. ¿Cuándo volverán aquellos momentos? Siento que me estoy desvaneciendo sin ti. Y sigues estando en mi vida. Estando en mi vida, nos vamos y lo hacemos a lo grande con esto que se llama Nadie da la espalda. Los Ignis Anima han hecho un auténtico himno del metal español contra el coronavirus. Lo hicieron en plena pandemia con la colaboración de Nico del Hierro, de Juanba, de Dragonfly, de Dani Nogués, de La Época, de José Broseta y Javier de Ópera Magna, o Dani de Ars Amandi, Dani Rodríguez, o Mark Storm de Dracum. Nadie da la espalda. Así nos vamos, ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Esto es Con Fuerza Heavy. Thank you. Yeah.